Repaso. ¿De qué color es la naranja? Es amarilla. ¿De qué color es la pera? Es amarilla. ¿De qué color es el plátano? Es amarillo. ¿De qué color es la manzana? Es amarilla.